¿Estamos, maestro? Yeah. ¡Vamos! ¡Dice! Necesito tenerlo claro en mí. ¡Suscríbete arriba, gente! Dice: ¿quieres tanto lo que te extraño? No puedo seguir más así. Me resulta muy difícil estar tan solo. Siempre.